Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 5 de enero. La cabalgata de Reyes Magos, organizada por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, saldrá a las 5 de la tarde desde el Colegio Fernando Gavilán, realizando el recorrido tradicional hacia la Plaza Misión Rescate, Avenida de la Esperanza, Los Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida de la Diputación, Calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, Calle San Sebastián, Calle Agua y despedida desde el Balcón de la Ayuntamiento. La comitiva se compone de las carrozas de los Reyes Magos y de la cartera real, y también de las carrozas infantiles dedicadas este año a las Ugly Dolls y al Super Mario. El concejal de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado toda la agenda de esta jornada de Reyes, que se iniciaba esta mañana con la visita a la residencia de ancianos. Ha ido el tren nos ha traído aquí hasta la Fundación Asilo Nuestra Señora de los Remedios, que es la residencia, y ahora mismo pues acaban de entrar a los mayores, a darle sus caramelitos, sus regalos, el regalo todos los años que el ayuntamiento colabora con la residencia, y bueno, un rato con nuestros mayores, que creemos que es muy importante para que ellos también tengan su momento de gloria, que todos lo queremos en el día 5 de enero. Y una vez pues que acabemos sobre las 12, nos recoge el tren y nos lleva otra vez a la ermita, que tenemos la primera actividad a través de los niños de servicios sociales. Después tenemos a FEMEN, el curtido, Adifica, y después acabamos con los cuatro premios de los niños que han entregado la carta al cartero real. Lo haremos sobre la una y poco, para después pues rato de almuerzo, y a las 4 y poco estaremos en el Fernando Gavilán, también que nos acompañará el tren, nos dejará allí. Y ya pues nos preparamos para sobre las 5 de la tarde. Está todo el protocolo de lo que es las carrozas y la comitiva real para salir en el recorrido de la cabalgata. El recorrido es el habitual, Avenida Herrera Oria, Callejones, Avenida España, Zona del Estó, Calle San Sebastián, Plaza Colón, Agua y Plaza del Ayuntamiento. Ese es el recorrido. El tiempo, pues, como siempre, hora y poco, dependiendo de lo lento que se pueda ir, porque los metros que tiene el recorrido es lo que tiene, no se puede ir más lento. Estamos hablando que los coches no pueden ir más lento, necesitan una tracción motora y tienen que ir muy despacito. Pero bueno, lo importante es llegar bien a la Plaza del Ayuntamiento. Ahí tiraremos pues balones, peluches, balones gigantes, muchos caramelos, bolsas de gusanito, de pipa. Bueno, este año hay en la cabalgata mucho tipo de chuchería, para que nos entendamos a la hora de tirar. Y después, una vez que concluya todo, con el tren también nos desplazará a la Plaza del Jardín, allí a nuestro Padre Jesús Nazareno, que todos los años nos esperan con la puerta abierta. Ese es el protocolo que tenemos, y bueno, desde las 10 de la mañana, pues posiblemente hasta las 8 de la tarde, estaremos por ahí atendiendo todo lo que corresponda. A través de servicios sociales son los primeros que se presta ese regalo a esos niños más necesitados, y después pues empezamos con los distintos colectivos, como he dicho, Curtido, Cafemen, Adifica, y después pues a los cuatro ganadores, que esta mañana se ha hecho el sorteo. Esta mañana también se ha llamado a esos cuatro niños que echaron durante estos días con el cartero real, que ha tenido una aceptación muy muy grande allí en la Avenida España. Y bueno, pues para acabar eso, sobre la 1:30 acabar el protocolo de mañana, y ya después pues sobre las 4:30, último retoque ya allí en el Fernando Gavilán, vestimenta completa, y para ir subiéndonos poco a poco sobre las 5:45 para las 5 hacer la salida pertinente. Este año, pues, como dije, necesitábamos un poco de apoyo más. Había años en el que se quedaban caramelos en las carrozas cuando llegábamos a la Plaza del Ayuntamiento, los pajes se lían a tirar también y al rey no se suele ayudar. Pues se han puesto tres para que ayuden continuamente en las cargas y descargas y en todos los momentos del recorrido, que ir dándole caramelos, balones, peluches y demás al propio rey. Y bueno, ellos también irán tirando, pero entre los tres pues irán turnando para que en un momento haya que ir reponiendo a los reyes. El cartero real también tiene su ayudante, porque estos dos días han necesitado el apoyo para atender a esos niños que han entregado sus cartas, y también irá la correspondiente cabalgata. El cartero real va con los niños pertinentes que hayan sido seleccionados por cada centro, y las dos carrozas de niños, que también tendrá su buen momento y también para poder tirar caramelo, peluches y demás. Creo que es Ugly Dog, el Super Mario y el del cartero, que también lleva su figura. Esos son lo que son las carrozas de los niños. Son unas figuras grandes, la verdad que las carrozas son bonitas. Los llevábamos ya también una semana y algo, que la teníamos allí en el en la zona del depósito de vehículos. Teníamos allí ya todo preparado para la tranquilidad nuestra, que después cuando se vaya acercando la fecha y somos su ayuntamiento lo que se iban a pedir a la propia empresa, pues nosotros le dijimos que prontito que estuvieran aquí para así nosotros poder ir organizándolo. Porque la verdad que este año es complicado el tema de la compra de sus series y demás, debido tanto al precio como a las pocas unidades que hay a la hora de comprar. Pero bueno, caramelo, lo que es caramelo de goma, hemos comprado la misma cantidad el año pasado, son unos 2.000 kilos, después esponjita, palote, bolsas de gusanito, de ligadillo, otro tipo de esponjita. Bueno, al fin y al cabo son muchas tipos de chuchería que irán tirándolo poco a poco. Regalos también de peluche, de balones de plástico, de balones de cámara. Después hay unos balones gigantes que posiblemente solo todavía tenemos duda, pero creo que solo se va a poder tirar a la plaza del ayuntamiento, porque son muy grandes y meterlos en las carrozas los va a crear que una base complicado de cara al espacio que tenemos. Y bueno, eso sí es verdad que va a ser una novedad, que cuando los niños empiecen así a intentar cogerlo, no sé cómo lo van a poder comer. Pero bueno, detallito, también a través de Aguas de Ubrique, nos han dejado unas bolsitas de esas de las que son de tela y tienen también para poder pintar, unas cerpitas también que tenemos, ¿verdad? Muchos regalitos que hemos ido recogiendo de otros años, algunos colectivos que han colaborado con nosotros también, algunas clínicas dentales también. Y bueno, al fin y al cabo, una cabalgata bastante, bastante cargada de regalos y, más importante, cargada de ilusión, que esta noche, cuando pase la cabalgata, ya los niños están expectantes para que mañana les traigan muchos regalos. Tras la cabalgata, los Reyes Magos se van a dirigir a la Ermita del Jesús, donde la Hermandad del Nazareno los recibe e invita a entregar regalos a todas aquellas personas que así lo soliciten a lo largo de toda esta jornada. Y bueno, una vez que termine la cabalgata, pues nos visitarán los Reyes Magos aquí en la Ermita de Jesús. Recordar a todos los padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, que quieran entregarle pues los regalos a los niños. Durante todo el día pues estaremos aquí en la ermita para que aquel que quiera pues nos deje el regalo, apuntamos el nombre y ya iremos nombrando a los niños para que los Reyes sean los que se lo entren. Muy bonito. Ya los más grandes no, pero bueno, y hay unos grandes que también. Pero los pequeños, la cara que se les queda cuando los llama y tiene que ir a ver el rey, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Cruzar el jardín con todo aquello lleno de niños, la verdad es que es bonito. Tengo que hacer allí en el ayuntamiento y ha seguido bien. Yo me imagino, la cabalgata creo que es sobre las 5, ¿no? Sobre las 7:30, 8, 8:30, y a la hora que llegarán aquí. No hay una hora establecida. No, no, y ver a los niños que le dice por ahí vienen, y ya salen todos disparados. Bueno, la verdad es que es muy bonito. Realmente aprovechamos ya que los mismos reyes pues son los que le entregan a los niños que han hecho los dibujos aquí en la hermandad, bueno, aquí en Jesús. Y bueno, pues si quieres te digo los nombres de los agraciados. Son Sergio González, Candela Herrera, Julio Borges Rivas y María Luque Maza. Son los cuatro pequeños que, bueno, han hecho su dibujo. Esto ha sido por sorteo. Se intentaron que todos los de la misma edad pues fueran juntos. Se ha hecho un pequeño sorteo y no ha habido ni más. Ha sido un pequeño sorteo. Por otro lado, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha llevado a cabo esta mañana el sorteo entre los niños y niñas que han entregado sus cartas a la cartera real a lo largo de esta semana. Los Reyes han entregado sus regalos a los agraciados este mediodía en el Salón de Plenos. En la categoría de 0 a 3 años ha recibido una moto de madera Enola Velázquez Favero. En la categoría de 4 a 6 años recibía un patinete Oliver Moreno de Miguel. En la categoría de 7 a 9 años una bicicleta para Alejandro Rincón González. Y en la categoría de 10 a 12 años, una tablet para Cristian Ordóñez Moreno. Y también hoy jueves, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hemos contado con la intervención de la alcaldesa de nuestra localidad. Isabel Gómez, en este día tan especial, ha querido enviar sus mejores deseos para toda la ciudadanía. En primer lugar, nada, desear a todos los oyentes de Radio Ubrique, que comparto contigo que hoy será la participación algo más bajita porque estaremos en otras cuestiones, gente que está trabajando, gente que estará haciendo sus compras de última hora y también disfrutando de la comitiva hoy, de la comitiva real, y ya preparándonos para esta tarde y esta cabalgata de Reyes que con tanta ilusión, ¿no?, acogemos todo el pueblo de Ubrique. Y como bien comentaba, yo creo que hoy especialmente, ¿no?, es un día en el que los deseos afloran, donde los buenos sentimientos que nos han estado acompañando, ¿no?, durante esta fiesta navideña, pues culminan en el mejor deseo para este 2023, que yo soy muy reiterativa, muy tradicional, pero creo que cuando las cosas son claras y los mensajes concluyentes en el sentido de que no los hay mejores, pues insisto, yo lo que deseo para mi pueblo es que este 2023 esté repleto, ¿no?, de salud para todos ellos y ellas, y que nos acompañe el trabajo, ¿no? Ya como hemos comentado en varias ocasiones, el resto ya de retos, de metas, de objetivos que nos impongamos cada uno, pues que tengamos suerte para conseguirlo, perseverancia para trabajar por ello, pero como digo, con la salud y el trabajo, pues lo demás se puede afrontar de distinta manera. Tenemos por lo menos la base, los instrumentos para afrontar los problemas con otro ánimo y poder poner también la vista, ¿no?, en lo importante. Así que yo espero que el pueblo de Ubrique pues siga creciendo en el ámbito laboral, en el ámbito económico y muy especialmente en el ámbito social, como ha sido la muestra, ¿no?, de no solo de las actividades de todos los colectivos sociales y deportivos, en definitiva, de Ubrique, sino también en el crecimiento que hemos ampliado ese número de colectivos. Así que ese es mi deseo especialmente, ¿no?, para este 2023, aparte de ya, como tú decías también, comentar, ¿no?, lo que es en el ámbito institucional, en el ámbito municipal, pues esos objetivos que tenemos marcados para este año, un año además que no podemos olvidar, pues un año electoral, nos afrontamos, ¿no?, y nos examinamos del trabajo realizado, que el pueblo analice y decida, y que será en el próximo mayo, y bueno, pues es un año completo, ¿no?, en todos esos aspectos. Así que vamos a seguir trabajando intensamente para ver si somos capaces de culminar proyectos que entendemos, pues bueno, hace mirando atrás y 4 años atrás, pues ni siquiera estaban previstos, ni siquiera existían, y otros que, como digo, se sigue trabajando desde la legislatura anterior, ¿no? Son 8 años como alcaldesa que voy a cumplir en mayo de Ubrique, el mayor orgullo que cualquier ubriqueño o ubriqueña puede tener. Y en ese aspecto, pues muchas veces analizan, ¿no?, qué es lo que voy a dejar y no encontré cuando llegué, ¿no? Y en eso, pues se me vienen referencias tan importantes como la Plaza Juan Carlos I, se me viene el patrimonio, el Capitol y el antiguo London, ¿no?, que ya son del pueblo de Ubrique. Se me viene esta oficina que, esté quien esté, va a estar la oficina de expedición de DNI y extranjería en la localidad. Y bueno, pues son asuntos, ¿no?, más que importantes, son objetivos considerables que, bueno, que se quedan plasmados en la ejecución, ¿no?, de una gestión municipal que ha sido muy intensa, y este mandato tan extraña, tan anómala y también tan difícil, ¿no?, porque ha sido un inicio de mandato, bueno, pues con todo lo que se puso la pandemia, con todo lo que también afloró del reconocimiento del personal sanitario, de todo lo que fueron los servicios fundamentales como básica, los bomberos, la policía, y bueno, parece que ya vamos olvidando, ¿no?, un poco esos intensos años, esos 2020 especialmente, 2021, y parece que retomamos todo un poquito, ¿no?, como estábamos previamente, pero yo creo que tenemos que recordar esta etapa porque nos ha demostrado, ¿no?, que al fin y al cabo tenemos que seguir uniendo esfuerzos, uniendo ánimos para conseguir los mejores objetivos para nuestro pueblo, y espero que así sea también en este año. Yo lo digo muchas veces, ¿no?, son fiestas especialmente muy destacadas, ¿no?, por la ilusión de nuestros niños y niñas, pero para nuestros mayores también. Creo que las personas mayores, con la experiencia de vida, ¿no?, aprenden a valorar lo que es la parte humana, ¿no?, o el acompañamiento en tu última etapa de la vida, y en muchas ocasiones pues se echan falta, ¿no?, el poder disfrutar de otras personas, y el año pasado pues nos quedábamos con, bueno, recuperábamos parte de esta cabalgata, pero la residencia no podíamos visitarla por garantía, ¿no?, y seguridad de todas las personas que están allí viviendo, ingresadas y residiendo, y este año pues hemos podido volver. Entonces me imagino que habrán aflorado, bueno, pues emociones muy especiales con la presencia de toda la comitiva real, de nuestros 3 Reyes Magos, y seguro que las personas mayores hoy de la residencia lo están viviendo también con mucho cariño, mucha alegría, y con eso nos quedamos, ¿no? Ya de cara a este fin de semana, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el próximo 7 de enero a las 11 de la mañana en la Sala de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos se inaugura la muestra plástica objetual de Esteban Doncel. Podrá visitarse esta exposición desde el 7 y hasta el 27 de enero, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Por otro lado, la Agrupación Parroquial San Antonio de Padua ha organizado para este próximo 7 de enero un encuentro para despedir la Navidad. A las 9 de la mañana en el patio del San Antonio se ofrecerá churro y chocolate y también por la tarde en el San Antonio tortas de masa y chocolate. Y para finalizar también les recordamos que este sábado 7 de enero se celebra en el pabellón municipal un partido de baloncesto benéfico en el que se enfrentan el grupo de veteranos del CABU y el grupo de jugadores vinculados al club de baloncesto ADEP del puerto de Santa María y Jerez. La recaudación de este encuentro se va a destinar a la asociación Ubrique Dame Tu Mano. La entrada consiste en un donativo mínimo de 2 euros con la que se entrará en el sorteo de diferentes regalos. Recordando estas citas del fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.